Todavía sigo vivo después de tu cruel adiós. Es tan solo una derrota, pero duele como pocas, porque fuiste mi ilusión. Pero no voy a llorarte si esa es tu intención. Voy a seguir adelante, no voy a perder el tiempo torturando al corazón. Nadie se muere de amor, claro que me está doliendo. Llorarte, si esa es tu intención, voy a seguir adelante, no voy a perder el tiempo.